seguí confiando en ti sin protesta. Con toda esa vaina que tú nunca me profesas, me está abusando. Ya no sé si yo puedo olvidar en toda esta falsa promesa. Pero que estoy tratando mientras me lo confiesa. El booty rebotando, la baby se traviesa, me está matando. Este tema te pone salta cuando comienza. No importa nada si eres de Bayamón o de Provenza. Yo te he dado esto y tú jamás me recompensas. Baby, dime a ver, baby, ¿cuál es tu defensa? Este un palito como los perros de antes. Mueve la cintura, mami, échale pa'lante. Échale pa' atrás, brincando así constante. Ponte sicaria que sabe que soy maleante. No quiero decepcionarte, no, ni desilusionarte. Siento que está fría tu alma, pero tu cuerpo es sobre de arte. Ya no sé si te puedo creer, mata toda esta falsa promesa. Seguí confiando en ti sin protesta. Con toda esa vaina que tú nunca me profesas, me está abusando. Ya no sé si yo puedo olvidar toda esta falsa promesa. Pero que estoy tratando mientras me lo confiesa. El booty rebotando, la baby se traviesa, me está matando. Me diría lo que sea pa' tener tu way. Lo que grabamos en mi cuarto tengo en replay. Pura exótica, una roach en el ashtray. Con un trago carísimo en tu mano no es un bad day. Estoy puesto pa' devorarte. Te voy a dar una nalga y te lo vuelto, yeah. Te lo voy a dar sin besarte. Lo que tenemos no es amor sino un acuerdo. No quiero decepcionarte, no, ni desilusionarte. Siento que está fría tu alma, pero tu cuerpo es sobre de arte. Ya no sé si te puedo creer, mata toda esta falsa promesa. Seguí confiando en ti sin protesta. Con toda esa vaina que tú nunca me profesas, me está abusando. Ya no sé si yo puedo olvidar toda esta falsa promesa. Pero que estoy tratando mientras me lo confiesa. El booty rebotando, la baby se traviesa, me está matando.